Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre. Esto es el programa que realiza este proyecto que se denomina REC, Red Escuela de Comunicación, en la ciudad de Buenos Aires, con escuelas de nivel primario, con escuelas de nivel medio. Hoy nos visita una escuela de nivel primario. Ya les vamos a comentar quiénes están acá con nosotros. Pero como lo primero es lo primero, acá en Hora Libre empezamos saludando a los oyentes, a las oyentes de cada una de las radios donde este programa se retransmite semana tras semana. Y en principio saludamos a todos los amigos y amigas de la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que acompaña a Hora Libre ya desde hace más de 5 años, todos los ciclos lectivos semana tras semana. Este programa se distribuye y se escucha por la red de Farco, y también por un montón de radios que nos van emitiendo a lo largo de todo el país. Vamos a saludar entonces a FM La Nueva en Formosa Capital. Vamos a saludar a FM Raíces en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. A FM La Posta en Moreno, también provincia de Buenos Aires. A Radio La Milagrosa en Ciudad Oculta, en la ciudad de Buenos Aires. A Radio Luna Azul en Humahuaca, en Jujuy. A Radio El Aguilar, de la comunidad del Aguilar, también en la provincia de Jujuy. Ya en el sur, a FM Educativa, en la 92.3, en Río Gallegos, en Santa Cruz. En la provincia de Corrientes, más específicamente en la ciudad de Goya, saludamos a los amigos y amigas de FM La Chicharra, 88.7. En Tucumán, saludamos a los amigos de FM Raco. En Neuquén, en el sur también, ahí en la ciudad de Zapala, a los amigos y amigas de FM El Zorzal, a la gente también en Santa Fe de Radio Cultura, que se transmite por internet, radioculturasantafe.wordpress.com, a la gente de Radio Libre, el 103.5 en Puerto Madryn, también ahí en el sur. El sur debe estar haciendo frío en estos días. También a los amigos de Mendoza, ahí saludamos a Radio 103.5 de la Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle. Y por último también a Radio La 2 de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Todas estas radios transmiten y retransmiten este programa que se denomina Hora Libre, y que lo realizan estudiantes de nivel primario, de nivel secundario, junto con docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bien, como uno siempre está cometiendo errores, me olvidé de saludar y decir quién está hablando. Lo saluda Mariano Molina, en este caso, porque habitualmente la voz que se escucha en Hora Libre es de Cristian Gauna, que hoy no pudo estar aquí en la conducción, y bueno, lo estamos acá tratando de reemplazar. Estamos acompañados, acá estamos grabando en un estudio de Villa Lugano, y estamos acompañados de guardapolvos blancos, de niños y niñas de cuarto grado, pero mejor que se vayan presentando ellos y que nos cuenten qué escuela está participando hoy acá de Hora Libre. ¿Quién nos va a presentar y quién nos va a hablar de qué escuela nos está visitando? Estamos con Dayana. ¿Cómo andás, Dayana? Bien. ¿Todo bien? Bienvenida a Hora Libre. Contanos de qué escuela son. ¿Qué escuela nos está visitando hoy acá en el programa? Benjamín Zorrilla. Escuela Benjamín Zorrilla, ¿qué es del barrio? Flores. El barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, hay que explicarlo porque viste que el programa después se pasa en muchos lugares del país. Bien, ¿y de qué van a hablar fundamentalmente? Tirame así como un título de qué es lo que estuvieron trabajando para el día de hoy. De Manuel Belgrano. De Manuel Belgrano. Van a hablar de Manuel Belgrano, alumnos de la escuela Benjamín Zorrilla, y son de cuarto grado. De cuarto grado. ¿A, B o C? B. Ah, bien. ¿Cómo se llevan con el A? ¿Cómo? ¿Cómo se llevan con el A? ¿Bien? O más o menos. Bien. Sí, se llevan bien. Bueno, acá Dayana nos comentaba de qué escuela son. Y ahora, en este primer grupo, en esta primera parte del programa, estamos acompañados también de más chicos y más chicas. Pero está Denis, sí, está Denis por ahí, ¿no? No quiere hablar. ¿Qué pasó, Denis? Está así como ofendido. Bien. ¿Quién va a tomar la posta entonces? Ay, que no veo el nombre. Lautaro, ¿cómo andás, Lautaro? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vas a presentar a tus compañeros y a tus compañeras. ¿Quiénes están acá con nosotros ahora en el estudio? Al lado mío a la derecha está Denis. Al lado mío a la izquierda está Dayana. Bien. Adelante mío está Kevin. Y al lado a la derecha de Kevin está Santino. ¿Y al lado mío? Lucía. Bien. Bien. Todos compañeras y compañeras de tu grado, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, ¿y vos también estuviste estudiando sobre Manuel Belgrano? Sí. Que es el tema del día hoy, ¿no? Sí. El que nos va a acompañar. Bien. Vamos a empezar. ¿Quién me va a contar quién fue Manuel Belgrano? Así como cortito y al pie. ¿Quién puede hablar de quién fue Manuel Belgrano? ¿Kevin va a hablar? ¿No? ¿Quién va a hablar? Están muy nerviosos. Están muy nerviosos. ¿Santino va a hablar? ¿De quién fue Manuel Belgrano? ¿Por qué hablamos de Belgrano? ¿Qué hizo Belgrano en la historia? Creó la bandera de Argentina. Ah, creó una bandera. Peleó por nuestra patria. Peleó por la patria. Murió por nosotros. Creó la bandera. Muy bien, o sea, es un patriota, de alguna forma, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo conocieron a Belgrano? ¿En la escuela o en la tele? Primero en una película. Ah, mira, lo conocieron por una película. ¿Y después? ¿Por la tele también? Y después yo lo conocí por Samba. En Samba, viendo Samba te enteraste que existía Manuel Belgrano. Mira vos. Bien, perfecto. Tenía un nombre larguísimo Belgrano. Sí. ¿No es cierto? Imposible de recordarlo. ¿Alguien se lo acuerda de memoria o lo trajeron anotado? Anotado. Lo trajeron anotado, muy bien. Porque yo no tengo tanta memoria. ¿Quién lo va a leer el nombre? ¿Dayana o Santino? Yo. Santino. Vamos con Dayana, a ver si se le acuerda completo el nombre de Manuel Belgrano, que era un nombre larguísimo. ¿Larguísimo? No, léelo. Manuel Belgrano Joaquín José del Corazón de Jesús y González. Wow, vamos de vuelta. ¿Cómo es? Belgrano lo dejamos para el final. ¿Manuel? Manuel Joaquín José del Corazón de Jesús y González Belgrano. Ahí está, espectacular, mira. Una linda canción. Bien. Ese era el largo nombre de Manuel Belgrano que nos va a acompañar en el día de hoy. ¿Quién me puede contar por qué hablamos de Belgrano? ¿Por qué se lo recuerda? ¿Por qué estamos hoy hablando de Belgrano? ¿Porque creó la bandera? ¿Porque fue un patriota? ¿Qué más? ¿Alguien ahí estuvieron escribiendo, estuvieron estudiando, haciendo algunas cosas respecto a Belgrano, no? ¿Está Kevin por ahí? Kevin tiene algo para contarnos, ¿no es cierto? No. Sí, le da vergüenza. Santino, ¿qué? Yo. Dale, sí. Nació en 1770, el 3 de junio. En Buenos Aires. El 3 de junio. ¿De 1800? No. 1770. Ah, de 1770, en el siglo XVIII. Kevin, ¿qué quieres decir, Kevin? Pero acércate, pedí el micrófono y habla, porque si no... En las redes, así, sí, dale. ¿Cuándo puedo decir? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Murió en Buenos Aires de 1820, el 20 de junio. El 20 de junio de 1820. Por eso el 20 de junio es feriado, ¿no es cierto? Porque se recuerda el día que se murió Belgrano. El creador de... De la bandera. Bien, así que ustedes conocieron a Belgrano. Antes de por la escuela, lo conocieron por la tele, por Samba. ¿Es así? Sí. ¿Les gusta ver Samba? Más o menos. Más a mí, menos. Antes cuando era... Santino. No, tenía 5 años, por ahí veía. ¿Te veía Samba? ¿Y te copaba? No. ¿No? ¿No te copaba mucho? A mí tampoco. ¿A vos tampoco? Ahora ya no les gusta más Samba, pero lo veían. Es muy infantil. Antes sí. Y bueno, pero ustedes ya están creciendo, ya están más grandes. Cierto, ahí están para otras cosas. Bueno, ahí está Denis. Denis, que al principio le daba vergüenza y ahora va aportando desde atrás. Bueno, che, yo tengo acá un montón de preguntas porque a mí me dijeron que trabajaron un montón. Primero, algo que nos olvidamos de presentar, muy mal de mi parte, y que me pueden retar. ¿Cómo se llama la maestra de ustedes? Steffi. Estefanía. Que vino hoy con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Copada, Steffi. Y también nos acompaña la seño. ¿Qué se llama? Maru, no le digan el nombre completo que no le gusta mucho. Prefiere que le digan el apodo. Está Maru y Steffi. Bien, bueno, escuchen una cosita. Entonces, estamos hablando de Belgrano. Estamos hablando que fue el creador de la bandera. Estamos hablando de que tiene un nombre dificilísimo de acordarnos completo, del corazón, del Jesús, del no sé cuánto, de González Belgrano, que nació en 1770. ¿Sí? Bien. Pero la pregunta que yo les quería hacer y que queríamos conversar con ustedes es, ¿qué significa para ustedes? A ver, chicos, ahí, estamos al aire, ¿sí? Se está escuchando todo. Todas las peleas que están teniendo ahí, los compañeros, ¿sí? Se está enterando, todo el país se está enterando de lo que están haciendo ustedes. Oh, no. Bueno, por eso, ¿viste? Y no alcanza, tapa el micrófono y también se escucha. Bueno, ¿qué significa para ustedes la bandera? Ustedes cuando entran a la escuela, ¿izan la bandera, hacen algún ritual, algo por el estilo? ¿Santino? Subimos la bandera a la mañana y a la tarde lo bajamos. ¿Y qué significa para ustedes la bandera? ¿Significa algo más allá de que cuando ustedes llegan suben la bandera y cuando...? Significa nuestra patria. Significa algo de nuestra patria. Bien. Luis, te voy a matar. ¿Qué más? Diana, ¿qué significa la bandera para vos? Nada, están todos callados. Están vergonzosos hoy, ¿no? ¿Qué les pasa? Todo lo que hablaban de antes de salir al aire, ahora les agarró vergüenza. Sí, Santino. La bandera a mí me representa argentino. Te representa como argentino. Bien. ¿Y dónde nos representa la bandera? En varios lugares. Cuando vamos a la escuela nos representa. En un parque, adelante, en los edificios. En algunos edificios oficiales está la bandera. En los autos, a veces. En los autos está la bandera. Cuando hay un campeonato de fútbol, nos representa en el deporte. Sí, cuando salimos, ¿sí? Nos representan los colores de la bandera, son los que nos representan. Ahí. Nosotros vamos a ir a escuchar un tema de música, pero antes, me gustaría hacerles una pregunta que me parece que estuvieron ensayando, ¿no? De que si ustedes estuvieran dialogando con Belgrano hoy, que fue un patriota, que ya dijeron, que nació en 1770. ¿1770? Que murió a los 50 años, un 20 de junio, ¿sí? Que murió pobre, que creó la bandera, que fue a pelear por varios lados. ¿Qué le dirían ustedes a Belgrano? ¿Le gustaría tener un diálogo con un patriota tan grosso como Belgrano? ¿Les dirían algo? Gracias por darnos nuestra bandera, por luchar por nosotros. Y te queremos mucho, Belgrano. Luchaste por nosotros. Se sacrificó. Bueno, estaría bueno, ¿no? En algún momento de la vida poder hablar con los patriotas. Yo sé que parece imposible, pero les digo que en muchos museos hay un juego muy interesante que es ir a dialogar con los patriotas. Se los recomiendo a ustedes y a los chicos o a las chicas que puedan visitar Buenos Aires, en Parque Lezama, hay un museo donde uno puede ir, juega y dialoga con San Martín. Está buenísimo. Y así como con San Martín podemos dialogar con otros. Bien, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Así aflojamos un poco los cuerpos, nos relajamos. Vemos qué onda y también invitamos a los otros compañeros a entrar al estudio. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, yo acá tengo anotado que ustedes se trajeron un tema de samba. No les gustaba mucho, pero algo les gustaba. A mí sí, ¿no? Me gusta. Ah, les gusta. Salve Argentina es el tema, ¿puede ser? Sí. Bien, entonces Salve Argentina de samba lo vamos a ir a escuchar. Hola. Mientras vamos a hacer ingresar también a otro grupo de chicos y de chicas de la escuela número 4, distrito escolar 11, Benjamín Zorrilla, del barrio de Flores, aquí en Hora Libre. La la la la la la la la la la la la. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo, reina el sol. Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Biográficas. Hoy, Manuel Belgrano. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Hijo de Josefa González Caseros y Domingo Belgrano y Peri. De joven, estudió en el Colegio de San Carlos y luego en las universidades españolas de Salamanca y Valladolid, donde se recibió de abogado. Y a los 23 años, asumió como primer secretario del consulado en Buenos Aires. Desde ahí, fomentó la educación, creó escuelas de dibujo, de matemática y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Fue vocal y protagonista de la Revolución de Mayo, general en la expedición al Paraguay. Y en su marcha hacia el norte, el 27 de febrero de 1812, creó la bandera. Ya en el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán y Salta. La asamblea del año 13 premió a Belgrano con 40.000 pesos oro, que los donó para la construcción de escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Y en 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Y el 20 de junio de 1820 murió en Buenos Aires, pobre y olvidado. Biográficas. Segundo bloque de este programa que denominamos Hora Libre, que realiza el programa REC, Red de Escuela y Comunicación, en la ciudad de Buenos Aires, con escuelas públicas de nivel primario, de nivel medio. Hoy nos acompañan chicos de una escuela primaria. Vamos a recordarle a los oyentes qué escuela está. Hola Tati, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estabas con ganas de venir a la radio? Sí. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes de qué escuela vienen ustedes. Benjamín Zorrilla. Benjamín Zorrilla. Es la escuela número 4 del barrio de Flores. Sí. ¿No es cierto? Así sí. Es. Perfecto. Bueno, Tati, contanos, ahora se sumó un nuevo grupo acá al programa. Sí. Sí. Salió el grupo que estaba al comienzo y hay otro grupo de compañeros de cuarto grado. Sí. ¿Quiénes están con nosotros? Kiara, Bianca, Alan y Nico. Y Nicolás. Bien. Y vamos a seguir hablando de Belgrano, ¿no es cierto? Sí. ¿Te parece bien eso? Sí. Está bueno. A mí el tema que eligieron para el programa me encanta, porque para mí Belgrano es un fenómeno. Vamos entonces con Bianca. Bianca nos va a contar qué es lo que estaba ocurriendo en la época en la que vivía Belgrano, ¿no? ¿Es así, más o menos? Algo así me dijeron ahí al oído, ¿puede ser? Sí. Qué grande, Bianca. Bueno, a ver, contanos. A Buenos Aires le llegó la noticia que había caído en la Junta Central de Sevilla. Esta junta, que estaba en guerra contra la invasión napoleónica y resistió lo que pudo. Allí sectores se fueron movilizando cuando se comenzaron a enterar lo que era que estaba pasando a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Lo detuvieron y se queda un tiempo, y después se va la medida más dura. Vienen en los tiempos sucesivos, hay una conmoción gradual que termina destituyendo a todos. Bien, ¿qué es lo que pasa? nosotros, todo este territorio que hoy se denomina Argentina, todavía no era Argentina. Y estábamos bajo el reino de España. Y ahí se armó un lío en España. Y entonces, cuando se enteraron los de acá, lo que hicieron es que aprovecharon medios como para al representante del rey echarlo. Sí. Diplomáticamente, vamos a decir, le dijeron chao, volvete a tu país. Algo así fue, ¿no? Sí. Más o menos. Bien. Entonces, eso es como la previa. Y ahí viene Nicolás, que nos va a contar qué es lo que pasó cuando le empezaron a decir representante del rey Cisnero, volvete a tu país. ¿Qué es lo que pasó? La Revolución de Mayo surgió por diversos factores. Llegó a su punto máximo el día 25 de mayo de 1810, con la creación del primer gobierno patrio, o sea, la creación de la primera junta de gobierno. Exactamente. Ahí, con todo el lío que había en España, los que estaban acá le empezaron a decir a los representantes del rey, tomátelas, por decirlo de alguna forma, y armaron la Revolución de Mayo, ¿no? El famoso 25 de mayo. Sí. El cabildo, la figura. ¿Ustedes fueron a Plaza de Mayo? ¿Conocen Plaza de Mayo o no? Sí. Ah, vieron que hay muchas cosas de esa época que todavía existen. Está, creo que la pirámide, no sé si no estaba la pirámide, no sé, pero el cabildo seguro. Y el fuerte, que después es la Casa Rosada, ¿no es cierto? Y después, si uno recorre alrededor de la Plaza de Mayo, todavía en las cuadras de alrededor hay un montón de cosas que todavía existen desde 1810. Bien, Kiara, vos nos vas a contar qué es lo que pasó en la primera junta, ¿no? Una vez que echaron al virrey, primera junta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es la primera junta? Lo que desencadenó un largo proceso en el cual grupo de patriotas, entre los que se encontraban Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberti, entre otros, realizaban reuniones escondidas en diferentes lugares. La casa de Rodríguez Peña, la jabonería, negocios de Hipólito Vieites o en la quinta de Mariano de Horma, gestando ideas revolucionarias, las cuales salieron a la luz el día 25 de mayo de 1810. Exactamente, ahí fue como decíamos recién con Nicolás y con Bianca, le dijeron al representante, al virrey, le dijeron, chau, volvete a tu país, más o menos, ¿no? Fue algo así. Bien, y ahí se conforma la primera junta, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien se acuerda, tiene escrito cómo se conforma la primera junta o no? Es la primera junta, que es casi como el primer gobierno. Sí. No es el primer presidente, pero es como el primer gobierno, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Bien. ¿Y Argentina era un país en ese momento? No. ¿Existía como nombre Argentina? No. No. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Le decían Virreinato del... Virreinato del Río de la Plata. Exactamente, porque era la representación de España en este lugar del mundo, Virreinato del Río de la Plata. Todavía no teníamos ni idea que se iba a llamar Argentina, pero ya teníamos idea de independizarnos, ¿no es cierto? De pensar en separarnos completamente de España, ¿es así? Sí. Bien, y Alan, ahora va a hablar Alan ahí, que está pidiendo pista, levanta la mano y quiere hablar. ¿Y vos de qué nos vas a hablar, Alan? ¿Nos vas a leer algo? Dale. En 1816 nos independenciamos de España. Sucesores y metrodoquiera se decir que no dependemos más de España ni tampoco de sus posesiones. Somos un país independiente con letra propio gobierno y constitución. Bien, en 1816, en la famosa casita de Tucumán, se declaró la independencia. Es un poco lo que nos cuenta Alan, ¿no? Ahí, ¿qué día? ¿Todos se acuerdan qué día fue eso? ¿Lo de la casita de Tucumán? 9 de julio. Exactamente, el 9 de julio, la caseta de Tucumán, ahí es la independencia, que es lo que nos contaba Alan, que es ya la declaración total de no dependemos más de nadie, tenemos nuestro propio gobierno, elegimos nuestras propias autoridades, pero antes habíamos elegido ya la bandera, ya Belgrano había creado la bandera. Sí. Es así, ¿no es cierto? Sí. Bien, nosotros tenemos una canción para compartir, pero vamos a esperar. Ahora lo vamos a ir a poner, que está buenísima también. Todos, ¿ustedes también se enteraron de Belgrano por Samba? ¿O se enteraron en la escuela antes o le contaron? Nosotros vimos un video y yo ya lo conocía mirando Samba de chiquita. Mirando Samba de chiquita te enteraste que existía Belgrano. Mira qué grande. ¿Te gusta Samba? Sí. Está bueno, a mí me gusta. Y la pelea ahí cuando se pelea con el niño que lo sabe todo. Sí. Está bueno. Y con la nenita de las empanadas. Y con la nenita de las empanadas, exacto. Y que come chipá. Sí. Aparte, a mí me encanta comer chipá. Bien, entonces, ya explicamos que vino la Revolución de Mayo, ya sabemos que nos independizamos en 1816, que empezamos a pensar en nuestro propio gobierno, teníamos una bandera, pero le preguntamos, ¿éramos un país? No éramos un país, o sí éramos un país. No. Todavía no éramos un país. ¿Y había provincias ya? Todavía no. ¿Algunas provincias? No. ¿No? ¿Buenos Aires existía? Sí. Ah, existía Buenos Aires. Córdoba, Tucumán. Había ciudades, ¿no es cierto? Y después se fueron conformando ahí... Como provincias. Exactamente, como provincias. Y después, mucho más adelante, nos vamos a llamar Argentina. ¿Qué significa independizarse? ¿Tienen idea? ¿Quién me puede contar de lo que significa... ser independiente o tratar de independizarse? Ahí Alan un poco nos contó, ¿no? Tati, ¿qué tiene para agregarnos? Está mirando desconcentrada. Asociados a la libertad. Asociados a la libertad. Independizarse es... somos libres, no dependemos más de nadie. No. En 1810... habíamos dejado de depender del virrey. Sí. Y en 1816 nos independizamos totalmente de España. Sí, ya se formó Argentina. No todavía, ya teníamos bandera. Ya teníamos los colores. Los colores celeste y blanco. ¿Vieron? Porque ahí ya Belgrano había creado la bandera y ya San Martín después sigue utilizando esa bandera. Y después se va a crear algo que se llama Argentina. Bueno, ¿les gusta a ustedes hablar de Belgrano? Sí, está sí. Bueno, ¿no? ¿Y qué video vieron? Uno sobre la primera vez que izaron la bandera. Ah. ¿Qué fue? ¿En dónde? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. ¿En qué ciudad? ¿Alguien sabe en qué ciudad se hizo la bandera por primera vez? Cerquita de la ciudad de Buenos Aires, cerquita, si vemos todo el país. En la ciudad de Rosario. En el río Paraná, en la ciudad de Rosario, ahí se crea la bandera por primera vez. Bueno, ¿quién me decía que le gusta samba? A mí. Me gusta. Kiara, a Tati le gusta samba, a los demás no. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema de samba que eligieron acá, creo que las profesoras, ustedes, no sé quién lo eligió, pero es que está buenísimo, que se llama Belgrano y la bandera, ¿les parece? Sí. Y invitamos a otro grupo de compañeros para que vengan. Sí. Ahí está, bien, vamos a escuchar entonces Belgrano y la bandera de Samba o las aventuras de Samba y continuamos en un ratito acá con las chicas y los chicos de la escuela Benjamín Zorrilla del barrio de Belgrano, cuarto grado, nos está visitando hoy en Hora Libre. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fue fuera capitán realista. Adiós, colonización. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Estamos en esto que denominamos Hora Libre. Estamos acá ya pasando un poquito la mitad del programa. Estamos con estudiantes de la escuela primaria, con chicos y chicas, pero mejor acá la amiga. ¿Dónde está? ¿Cómo andas, Zaira? ¿Cómo andas, Zaira? Bien. Habla el micrófono. ¿Cómo bien. Estás? ¿Todo bien? Vos nos vas a contar, le vas a recordar a los oyentes quiénes están participando hoy de Hora Libre, digo, ¿de qué escuela son los estudiantes? ¿De qué escuela vienen? De la escuela Benjamín Zorrilla, del distrito 11. La escuela número 4, ¿del barrio? Flores. Del barrio de Flores, ¿no es cierto? Es así. Digo, eso para tratar de contarle, sobre todo, a la gente que nos escucha en otros lugares del país, que tiene que saber de dónde están hablando, ¿no es cierto? Bueno, hay alguien que está con tos. Benjamín, te vamos a tener que dar ahí... ¿Qué? Un traguito de miel, me parece. Bien. Me gusta la miel. ¿No te gusta la miel? Bueno, a mí sí. Emiliano, mí sí. ¿Dónde está Emiliano? Ahí está. Mierda. Emiliano, vos nos vas a presentar a todos los compañeros y compañeras que están ahora con nosotros acá. Hubo un cambio en el grupo que está acá en vivo en la radio. Sí. ¿Quiénes están ahora con nosotros? Benjamín, Bianca, Ariel y Yaira. Y Emiliano. Bien, perfecto. Bueno, estamos hablando de Belgrano. O sea, toda la primera parte del programa estuvo dedicada a Belgrano, de cuándo nació, de que creó la bandera, de la Revolución de Mayo, de la independencia, de una cantidad de cosas que estaban pasando en el país, ¿no es cierto? Sí. Ustedes más o menos lo fueron siguiendo. Escuchamos sí. a Zamba, escucharon temas de Zamba. ¿Ustedes vieron Zamba? Sí. Sí. ¿Les copa sí. Zamba? Sí. Más o menos. ¿Qué significa copar? ¿Te gusta? Más o menos. Está bueno. Porque cantan mucho. Cantan mucho. A mí me gusta. Zaira, cantan. Le gusta. A mí también. Emiliano. Más o menos. Más o menos le gusta. Toda la historia de Belgrano nos lleva a hablar también de una mujer que fue partícipe de todos esos años de luchas por la independencia, ¿no es cierto? O sea, sí. En esos años, después de 1810, hubo muchas luchas por la independencia, creamos la bandera, hubo campañas al norte, después vino la independencia, etcétera. Las mujeres no participaban mucho, o sí participaban mucho. No. ¿Conocemos muchos nombres de mujeres que participaron en las luchas por la independencia? No. No conocemos. Sin embargo, participaban. Pero sí. Siempre se conoce a quién. A Manuel Belgrano y se conocen mucho a los varones, ¿no es cierto? Pero, sí. Exactamente. Sí. ¿Y qué hacían las mujeres en esa época? ¿Cocinaban? Idea? ¿Qué roles cumplían? Ni ¿Ustedes hablar. Creen que se quedaban en la casa y no hacían nada? No. ¿Qué hacían? ¿Colaboraban en las luchas por la independencia? Sí. Por ejemplo, si recordamos cuando San Martín estaba preparando para cruzar a los Andes, las mujeres estuvieron colaborando fuertemente, armando toda la vestimenta de los soldados que van a cruzar a los Andes y participaban en las comidas, en conseguir alimentos, en conseguir plata para comprar armamentos y una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Sí. Bien, pero hubo una mujer muy importante que todos la recuerdan, ahí Zaira sabe quién es. Juana Azurduy. Bien. Juana Azurduy. Muy bien, para Benja. Juana Azurduy. Azurduy, exactamente. ¿Quién me va a hablar de Juana Azurduy? ¿Quién nos va a contar? Que fue un personaje muy interesante en la vida política de nuestro país. ¿Quién lo va a hablar? ¿Benjamín? Yo, Benjamín. Dale, Benja, a ver, contanos. No se burlen si leo mal, Dale. Juana Azurduy nació en Toroca, población ubicada en la Intendencia de Potosí, del Virreinato del Río de la Plata, hoy municipio de Ravelo, departamento de Potosí, actual Bolivia, el 12 de julio de 1780. Mira. Listo. 10 años después de Belgrano. Belgrano nació en 1770, ¿no es cierto? Claro que sí. Bien, pero vieron lo que pasaba. Ustedes no sé si escucharon, en el grupo anterior estábamos hablando de que Argentina, como Argentina, todavía no existía, ¿no es cierto? No tenía el nombre de Argentina, era Virreinato del Río de la Plata. Sí. Y vamos a recordarle a los oyentes, porque por ahí es un dato que pasa como muy rápidamente. ¿Dónde nació? ¿Cómo se llama el país hoy donde nació Juana Azurduy? ¿Cuál era? ¿Dónde queda Potosí? En Bolivia. En el sur de Bolivia. Exactamente, en el sur de Bolivia. Un lugar que queda como a 3.900 metros de altura. Ahí, en mucha altura. Ahí hay que tomar uno cuando va. Se puede. ¿Vos conocés Bolivia? Sí, todos conocen a Bolivia. Mira, todos conocen Bolivia. ¿Y conocés Potosí? Sí. ¿Sí? No. ¿Vos conocés? Bueno, no lo conocía. Yo. Emiliano, ¿fuiste a Potosí? Pasamos para ir a... Ahí, al micrófono. Lo pasamos para ir a La Paz. ¿Vos ibas para La Paz y pasaste por Potosí? Sí. Yo al año voy a ir a La Paz. ¿Cuándo? Al año. ¿El año que viene? En vacaciones. En vacaciones vas a ir a La Paz. ¿Y tu familia también es de Bolivia? En Bolivia y Lugano. Al micrófono. ¿Tu familia es de Bolivia? Sí. Mira, ¿y de qué lugar? ¿De La Paz? Sí. Mira qué bueno. Bueno, ¿y ustedes sabían que Juana Azurduy era boliviana? ¿O era que nació en el territorio que era Bolivia? Ni hablar. ¿Sabían eso ustedes o se enteraron ahora? Ahora, obvio. No está bueno enterarse de que, viste, que vos decís ahora hay dos países, pero en ese momento éramos todos los mismos. Lo que ahora es Bolivia, en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata, igual que Buenos Aires, igual que Córdoba, igual que Tucumán. Eran todo el mismo territorio. Podríamos decir que de alguna forma era todo el mismo país. ¿No es cierto? Sí. Sí. ¿Y qué hizo Juana Azurduy? ¿Tiene algo para contarnos? ¿Quién nos va a hablar ahora? Bianca, porque a mí no quiere. Bianca. Bianca, que va a conocer La Paz este año. Sus padres fueron don Matías Azurduy y un Río Blanco, dueño de muchas propiedades, y doña Eulalia Bermúdez, una chola de Chuquisaca, fue bautizada en La Plata, Sucre, Chuquisaca, por lo que se suponía que nació en esa ciudad. Creció en Chuquisaca. Ya participó. Ahí más cerquita el micrófono, Bianca. Ahí está. Ya participó en el micrófono. Va de los 12 años de edad, se educó en el prestigioso convento de Santa Teresa de Chuquisaca, para posteriormente ser una monja y hablada tanto el español como el quechua. Debido a su comportamiento rebelde, fue expulsada del convento cuando tenía 17 años. Bien, o sea que hubiera sido monja quizás Juana Azurduy. Y era media rebelde y la echaron. Sí. Mira, y hablaba quechua. Por ser rebelde. Hablaba quechua, que es uno de los idiomas que se habla en el norte del país y también en Bolivia. El quechua y hay otro más. ¿Lo conocen? ¿Saben cuál es? Inglés. No, sí, el inglés también. ¿Pero cuál es el original Italian. De Bolivia? Italiano. No, original de Bolivia. A mí quiero Chuquisaca. Hablar. El aymara. Se habla aymara. El quechua y el aymara. Exactamente. Bueno, ¿les parece que vamos a escuchar algo de la historia de Juana Azurduy y después seguimos hablando de ella? Porque a mí me interesa que ustedes me cuenten qué hacían las mujeres en esa época y qué hacen las mujeres hoy. Porque fue una figura muy importante, Juana Azurduy. Sí. Aparte, ustedes saben que tuvo... ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Alguien sabe? Unos tres. Tuvo como cuatro o cinco hijos, Juana Azurduy. Sí. y peleaba y peleó por embarazada. Iba a la guerra embarazada. Es una grosa. Sí, y bueno, ya nos vas a contar cuándo murió. Pero vamos a escuchar ese audio, ¿les parece? ¿Cómo que peleó? Y después continuamos. Está claro, participó en las guerras por la independencia. ¿No murió? Sí, hace mucho. La construcción de la historia argentina está atravesada por las diferencias de género. Así como fue resaltada la imagen de Belgrano o de San Martín, poco se sabe de las miles de mujeres que participaron de la lucha emancipadora. Juana Azurduy se sumó a la lucha anticolonial junto a su marido y sus cuatro hijos, formando parte de las campañas antirrealistas, bajo las órdenes de Balcarce y luego de Manuel Belgrano, en el Ejército del Norte. Como combatiente participó en numerosas batallas, pero fue el triunfo en combate de Villar el que hizo posible el reconocimiento de su valor. Le fue otorgado el cargo de teniente coronel y el mismo Belgrano le entregó su sable. Juana, que había combatido embarazada de su quinta hija y que había perdido a toda su familia en la lucha, desprotegida y en las sombras, murió en la indigencia, paradójicamente, un 25 de mayo de 1862. Mujeres muchas veces olvidadas, que lucharon por la libertad de todos y de todas. Hora Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Bien, continuamos acá en esto que denominamos Hora Libre con alumnas y alumnos de la Escuela Número 4 Benjamín Zorrilla, el barrio de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Manuel Belgrano y estamos hablando de algunos personajes que acompañaron la historia, en este caso de una mujer muy importante. ¿Cómo se llamaba la mujer? Juana Azurduy. ¿Y cómo se enteraron de la existencia de Juana Azurduy ustedes? ¿En qué momento? ¿Estudiando en la escuela o antes? En la escuela, obvio. En la escuela, estudiando en la escuela. Bueno, y no conocían ni idea, no tienen ni idea de ella, ¿no? No. No. Bueno, nah. Y está bueno conocer esa historia. Sí. Sí. Porque es casi la única mujer que conocemos que estuvo ahí en la guerra por la independencia. ¿No es cierto? ¿Conocen otra mujer ustedes? Nah, no. Un montón, pero fue la única. Y que puso mucho empeño y mucho valor. Esto era importante, que estábamos hablando antes de ir a escuchar la música, que ella, estando embarazada, iba a pelear, iba a la guerra. Y se murió. Y se murió. Las miles sí. de años. Y sus restos están en Potosí, en Sucre. ¿Sabían eso? Nah, hay no. un museo en Sucre que están todos los restos de Juana Azurduy. ¿Dónde queda Sucre? Al lado de Potosí, en Bolivia. Wow. Así que acá, Bianca, cuando vaya, le puedes decir a tus papás, los vas a meter en un lío, pero que te lleven a recorrer Sucre, que es muy lindo. Sí, genial. Bueno. Los felicito por el trabajo que estuvieron haciendo. Gracias. Está bueno. Acá hay un amigo que se quedó en silencio todo el tiempo. Cierto. Ariel. No hablaste en ningún Ariel. Momento, Ariel. Ariel no habló, pero ¿cómo la pasaste, Ariel? Malo. Nunca no, terminamos esto, creo. Bueno, pero se nos pasó el tiempo. Bueno, los felicito. Les recordamos a la gente de qué escuela son. ¿Sí? Escuela Benjamín Zorrilla. Número 4 del distrito 11. Del barrio. Flores. Bien, ponemos un poquito de música y esperamos a los otros compañeros y compañeras. ¿Les parece? Sí. Bien, continuamos aquí en Hora Libre, este programa que lo hacen todas las semanas niñas, niños, adolescentes, jóvenes, todos integrantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Tengo acá a mi izquierda a Laila. ¿Cómo andas, Laila? Bien. ¿Bien? Bienvenida. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Con ganas de participar en la radio? Sí. Bueno, Laila, ¿nos vas a contar quiénes están ahora con nosotros acá en la mesa de trabajo? Bueno, dale. Está Matías, Andrea, Luz, Leo y Rodrigo. Bien. ¿Y quién nos va a recordar de qué escuela son los que están hoy acá? ¿De qué escuela vienen? ¿Cómo se llama la escuela? No, pero si no hablan al micrófono no va a escuchar Benjamín nada. Benjamín Zorrilla. La escuela Benjamín Zorrilla del barrio. Flores. de flores. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Sí. Último bloque. Llegaron sobre el final, pero está bueno. Bueno, ¿y recuerdan todo lo que veníamos hablando en el programa? ¿De todo lo que veníamos hablando? Sí. ¿De qué veníamos hablando? De Belgrano. De Juana Azurduy. De Juana Azurduy. Al micrófono, Matías, porque si no, vas a estar, no te van a escuchar. Seguro. Veníamos hablando de Belgrano, de Juana Azurduy, de la Revolución de Mayo. ¿Qué más? No tengo idea. ¿La creación qué hizo Belgrano? Creó la bandera. Creó la bandera. En 1816, ¿qué pasó en Tucumán? Se declaró la... guerra. Se declaró la independencia. Ahí, amigo, hablas al micrófono, no se prende, quédate tranquilo. ¿Puedo escuchar? Sí, estás escuchando y estás hablando y todo el mundo acaba de escuchar tu voz y tu pregunta al aire. Ah, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces veníamos hablando de todas esas cosas acá en el programa. Y ahora vamos a hablar un poco más de las costumbres de la época, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Eso es un poco también lo que prepararon. Ajá. Ahí me está hablando una compañera que no le puedo ver el nombre. ¿Cómo andas, Luz? Bien. ¿Todo bien? Bueno. Sí. ¿Qué nos querías contar? En las costumbres. De las costumbres. A ver, contanos, dale. Las clases sociales altas de la familia riqueza organizaban en su casa o altos bailes que eran reuniones en las que se invitaban a sus amistades iluminadas con muchos candelabros y se vestían con sus mejores ropas. Allí se servían comidas típicas, empanadas, pastelitos, etcétera. La música que escuchaban era suave, como por ejemplo el minué, que se ejecutaba en el piano. El minué, en el piano. No bailaban cumbia. No. Y no escuchaban rock tampoco, ¿no? No, tampoco. No, qué aburridas. Solo música clásica. Solo música clásica. Y también tenemos las recetas de las empanadas. De las empanadas, sí. La receta del locro. Y del locro. Bien. Acá tenemos un compañero que se llama Matías, ¿no es cierto? Sí. Que Matías está hablando y está participando. Recontra el programa, pero hay que contarle que... Matías, tenés que hablar al micrófono. Levantas la mano, pedís. Hola. Y hablas. ¿Cómo andas, Matías? Bien. Ahora todo el mundo, recién ahora te están escuchando por primera vez. ¿Cómo va? Me va bien. Te va bien. Bien. ¿Y vos de qué nos vas a hablar? Les voy a hablar de la receta del locro. El locro. Lo que comemos casi todos los 25 de mayo. Ajá. ¿Cómo se prepara el locro? Se prepara de 1 kilo de sobrepecho, tapa de asado. Despacio, para. Más despacio, dale, vamos. Un kilo de 5 kilos de sobre de pecho, tapa de asado, 350 kilos de huesito de cerdo, 300 kilos de patito de cerdo. Más al micrófono. De kilos de panceta, 350 de chorizo colorado, 500 de maíz blanco, 350 de poroto payares, 2 kilos de zapallo criollo o plomo, 3 a 5 litros de agua hirviendo opcional, tripa gorda, corito, monodongo, 1 o 2 atado con veideo, 1 kilo de cebolla, 2 cortadas de ají molido, 3 cadas de pimientas, dulce aceite, necesito de pimienta blanca, sal y listo. Todo eso lleva el locro. ¿Qué hacemos con todo eso? Es una bestialidad, una locura. ¿No es cierto? ¿Y todo eso dónde se pone? ¿Nunca vieron un locro ustedes? No, pero en la computadora sí. En la computadora. ¿Y dónde se pone? Todos esos ingredientes que dio el amigo, que pasamos por la pimienta, la verdura, la carne, el maíz blanco, ¿dónde va? ¿Se pone en? En un plato. ¿Antes del plato? Sí, pero después de calentarse. ¿En dónde? Está listo, después lo ponemos en el plato. Pero antes, ¿dónde lo preparamos? En el plato. ¿En el horno lo preparamos todo? ¿En una parrilla? No. ¿En dónde? En la olla. Claro, en una olla enorme se ponen todos esos ingredientes y se van haciendo de a poco, despacito. Lleva un montón de horas el locro. Sí. Hay gente que lo empieza a hacer a la mañana, como a las 6 de la mañana. Mira, a veces mi mamá a veces me prepara locro cuando yo estoy después de la escuela. ¿En serio? Qué bueno. Y a veces para el 25 de mayo se hacen muchos locros, ¿vieron? ¿Alguno participó alguna vez? No. De esos locros gigantes que arman. Sí, ¿no? Pero mi mamá hace de fideos, no hace de lo demás. Así. No con maíz, lo hace con fideos. Uh-huh. Perfecto. Bien, está bueno. ¿Y cómo se llama tu mamá? Adela. Adela, le mandamos un abrazo grande a Adela. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí ya tenemos la receta del locro. Sí. Después tenemos otra receta más. Sí, la de las empanadas. La de las empanadas. Dale, que tenemos que escuchar un audio también. Uh-huh. Yo la tengo de las empanadas. Bueno, dale, Laila. 500 gramos de harina, 60 gramos de mantequilla, una unidad de yema, media cucharadita de azúcar, media cucharadita sopera y de aceite, 125 milímetros de leche y una pizca de sal, 250 gramos de carne de res, una unidad de cebolla grande picada, dos unidades de huevos cocidos cortados en cuatro, dos cucharadas reperas soperas de aceitunas verdes sin hueso, medio cucharadita de comino, media cucharadita de azúcar, 30 gramos de pasas, una pizca de sal, una pizca de pimienta y una pizca de perejil picado, 40 mililitros de aceite, una unidad de huevo batido y un chorro de aceite para freír. Bien, y ahí salen las empanadas. Sí. Con todo eso, tenemos ahí la masa y tenemos la ración de las empanadas. ¿A quién le gusta las empanadas de carne? A mí. ¿A todos nos gustan las empanadas de carne? Están buenas. De pollo también. Bueno, ¿vieron qué loco? ¿Vieron una cosa, no? ¿Se dieron cuenta de una cosa? Que el locro se comía en esa época y se come hoy. Igual que las empanadas. Las empanadas se comían en esa época y se comen hoy. Uh-huh. ¿Y la música? ¿No? ¿Vieron que la música no era la misma? No. El minué casi ni se escucha ahora. A veces en mi cumpleaños mi mamá a veces me prepara empanadas de carne. Una grosa, Adela, Sabe cocinar, me parece, ¿no? Sí. Bien. A mí me prepara de jamón y queso. Mira, tan buena de jamón y queso. A mí me gusta también. También yo. ¿De qué? ¿Te preparan empanadas? Sí, lo que ella dijo, empanada, eso, digo, sí. ¿Qué? Jamón y queso. De jamón y queso. Mira vos. Qué bueno. Bien. Tenemos acá un audio para escuchar. Acá, de vendedoras y de vendedores. ¿Sí? Lo vamos a escuchar y después analizamos y hablamos un poquito más de qué es lo que pasaba en todos esos años donde vivían Belgrano, Juana Azurduy, San Martín, se hizo la Revolución de Mayo, se hizo la bandera, se declaró la independencia y también nos empezamos a despedir. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, señor operador, ahí Néstor Cortés, por favor. Ya se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. Siempre voy por estas callecitas. Bien, estamos escuchando un tema de Vendedores y Vendedoras. Ustedes lo conocían este tema, ¿no? Hola. Está buenísimo. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo conocen? De la escuela. De la escuela. ¿Quién lo cantaba? ¿Ustedes lo cantaron? No. ¿Quiénes? Lo cantaron tercer grado, segundo y primer grado. Mira qué bueno. Lo cantaron. Bien, está buenísimo. Bueno, rápidamente, que ya nos queda muy poco tiempo para terminar el programa. ¿Cómo se vestían en esa época? Aparte de las cosas que comían. ¿Qué se vestían? ¿Con jean? No, ¿con qué se vestían? No se escucha, si no hablan al micrófono, no se escucha. Con polleras amplias. ¿Con polleras amplias? Y bien. Vestidos. Muchos vestidos, polleras amplias, ¿qué más? No sé. ¿Y acá, Matías? Con visos, pollera amplia, con visos. ¿Polleras amplias? Sí. Con visos y aguas. Y usaban en la cintura, usaban corset. Usaban corset en la cintura. Bien, ¿y los varones qué usaban? Pantalones, bermudas, pantalones de gimnasia, ¿qué usaban? No, ahí no existían los pantalones de gimnasia. No existían los pantalones de gimnasia todavía. Existían los pantalones largos solamente. Exactamente, existían los pantalones largos y las camisas. Bueno, escuchen una cosa, nos tenemos que despedir. No nos queda más tiempo, es un bajón. Pero nos tenemos que despedir. Y también nos quedan un montón de cosas para hablar y para compartir. Abuelito. Pero no podemos. Bueno, escuchen una cosa. ¿Quién nos va a recordar de qué escuela participaron hoy? Dale. De la escuela 4 del distrito 12, Benjamín Solilla, que quedan Flores. El barrio de Flores. Alumnos y alumnas de cuarto grado B. De cuarto grado B, con la maestra Estefanía. Que está acá con nosotros, ¿no? Ah. Sí. No. Ahí está. Bien, copada. ¿Y quién más trabajó con ustedes? Maru. Bien. Bueno, ¿la pasaron bien o más o menos? Bien. ¿Tú bueno? Sí, muy buenísimo. Está bueno, bueno. También vamos a ver si pueden Maru, volver. La que nos enseñó esa canción, Maru. Exactamente. Maru, que es la compañera nuestra del programa REC, que también trabaja en la escuela de ustedes. ¿Cómo era la radio? ¿Cómo se llamaba? El programa se llama Hora Libre. Y se pasa en muchas radios de todo el país. Nosotros nos despedimos. No tenemos ni tiempo para saludar a todas las radios, pero todas o casi todas pertenecen a la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno. Hoy estuvo en la operación técnica dándonos una mano muy grande el profesor Néstor Cortés. Hoy estuve yo en la conducción, que me llamo Mariano Molina, reemplazándolo a Cristian Gauna, que no pudo venir, y estuvo también Maru, la compañera del programa REC, trabajando con nosotros. A todos les agradecemos mucho, a todos los amigos y amigas de diferentes radios del país, le mandamos un enorme saludo. Y bueno, y por ahí en la próxima de Hora Libre continuamos más hablando de Belgrano, de Zamba, de Juana Zurduy, de San Martín, de la música. De la bandera que creó él. De la bandera y de todas esas cosas que están buenísimas hablar de eso, ¿sí? Bueno, los felicito, gracias. Les mando un enorme abrazo y será hasta un nuevo Hora Libre, ¿sí? Ustedes también.